siempre se hace largo. Estoy solo pensando criminales artefactos, arrebatos que arremeto a llevaros al perfecto mundo en el que el tempo se encabalga por respeto. Recolecto eso, esto y lo incrusto en guap formato. En directo lo demuestro y no hago nunca el pato. A maderos yo detesto y si vienen tiro el cacho. A fachosos ya los boso y de mi mapa yo les tacho. La alcaldesa es una gorda y se atiforra de gazpacho. El borracho no se calla y con mi tralla yo te engancho. Que en este arte parte pecho hasta que no lo ve hecho. Obsesión de un cuerpo que descansa tarde lecho y satisfecho por una vida color mierda. Con una piedra como amiga y el placer de absorberla. Con esta histeria, con estas historietas serias. Jamás de niño creías que ese esclavo desearían. Gente padeciendo en Babilonia, democracia que me agobia, injusticias que me insonian, editando con euforia, sorbiendo como novias pollas en noches de bodas, experiencia arrolladora, llora hora que devoran la moral por vía oral. Arnold Schwarzenegger no es Terminator, es subnormal. Y su estado no lo sabe ni lo votan. Una decisión mortal, muy mortal en el planeta que la deba optar. Con tal de hacerse denotar, uno hace lo que sea, aunque sea así a matar. Inocentes por lealtad, inocentes por maldad, inocentes en Madrid, inocentes en Bagdad. Madres lloran por tiranos sin piedad. El poder es una empresa, un monopolio, una entidad. Pesadillas que comienzan antes de mayor de edad. Esto que te digo no sorprende y ya lo sabes por qué. Vives en un mundo en el que siempre reino el odio. Odio que detestas y que alivias en folios, en drogas, en muros, con puños, con enfado. Ser un hijo puta si hoy día no es pecado. Porque vivo en un mundo en el que todo no es bonito. Mundo en el que escribo los obstáculos que vivo. Muertes, letras, guerras. He pensado que ser un hijo puta si hoy día no es pecado. Espejos con reflejos negros, urbano magisterio, un estilo que es misterio. Cementerios con valientes que gusanos alimenten. San Vicente está caliente y desde siempre emite arte pa' que hable lo que a base de cajas parten. No combaten con compadres, solo hacen sonrojarse. Aquel que sus pies jamás precisa de mojarse y planea joder el hombre pobre como la bruja Hansel. Somos la puta madre, las manos del pistolo masajean el crossfader como nadie entró a tu calle desde ayer. Ensayé, me encallé, no me engañé, regañé, sangré, logré lo que soñé. Joder, ¿lo ves? Pues vives en un mundo en el que quieren que seas mudo. Mundo en que los ratos buenos miden en segundos. Democracias que te venden pa' que creas que estás seguro. En naciones inseguras que negocian tu futuro. La tierra un día revienta, se comenta por esta polución que estormenta. Solución no está expuesta, mi protesta molesta a vuestra jeta dispuesta a explotar el planeta por sucio amor a la pasta. Madres lloran por tiranos sin piedad. El poder es una empresa, un monopolio, una entidad. Pesadillas que comienzan antes de mayor de edad. Esto que te digo no sorprende y ya lo sabes por qué. Vives en un mundo en el que siempre reino el odio. Odio que detestas y que alivias en folios, en drogas, en muros, con puños, con enfado. Ser un hijo puta si hoy día no es pecado. Porque vivo en un mundo en el que todo no es bonito. Mundo en el que escribo los obstáculos que vivo. Muertes, letras, guerras. Y he pensado que ser un hijo puta si hoy día no es pecado.